un venao, y que estoy amarrado. Ay, mujer, dime que ese es un cuento, por favor. Que no soy un venao, y que sigo pegado. Que cuando me fui pa'l norte estaba lleno de chichones. Para casa, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que un tipo a ti te dio andando en los callejones. Para casa, esa jugada, son rumores, son rumores. Y cuando fui a la selva tenía amantes por montones. Para casa, esa jugada, son rumores, son rumores. Y de botellas vacías estaban llenas los rincones. Para casa, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina el venao, el venao, que eso a mí me mortifica. El venao, el venao, que no me voceen en la esquina. El venao, el venao, eso mira a mí me mortifica. El venao, el venao, que la gente a mí me dice ten cuidado con González. Para casa, esa jugada, son rumores, son rumores. Que ese tipo es el que entra a tu casa cuando sales. Para casa, esa jugada, son rumores. Y que no me digan en la esquina el venao, que eso a mí me mortifica. El venao, que no me voceen en la esquina. El venao, eso mira a mí me mortifica. El venao, lleno de chichones. Para casa, esa jugada, son rumores, son rumores. Y cuando fui a la sierra tenía amantes por montones. Para casa, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina el venao, el venao, que eso a mí me mortifica. El venao, el venao, que no me voceen en la esquina. El venao, el venao, eso mira a mí me mortifica. El venao. El venao, el venao, el venao, el venao.